Buenos días, queridos radio oyentes. Hoy estamos aquí con nuestro compañero Adrián, que nos va a comentar cómo fue la salida del miércoles. El día 16 de febrero, todos los alumnos de primaria y secundaria salieron del centro para ver la salida de Vuelta Ciclista Andalucía. Ellos fueron a la Plaza de las Palmeras para ver cómo se preparaban los ciclistas. Después subieron hacia la Plaza de Toros para ver la salida. Fue algo inmensamente maravilloso. Finalmente, los alumnos terminaron en el Parque Rafael Alberti desayunando. Bueno, y ahora tenemos aquí a nuestra compañera Irene, que nos va a hablar un poco sobre el desayuno con científicas. Los alumnos de tercero la ESO tuvimos el día 16 de febrero una charla llamada Desayuno con Científicas. Allí había mujeres de toda España. Nosotros aprendimos todas las ventajas y desventajas que ellas tuvieron para llegar a ser lo que son. Estamos muy agradecidos de haber tenido esta maravillosa conferencia con las científicas, ya que hemos aprendido mucho sobre ellas y nos ha ayudado mucho a las personas que quieren estudiar ciencias. Sueño contigo. A continuación tenemos a nuestro compañero Pablo, que nos va a explicar qué es el primer concurso fotográfico de matemática. Dentro del área de matemáticas, proponemos la siguiente actividad familiar para el alumnado del curso quinto y sexto de primaria y secundaria entera, con motivo de la celebración del 14 de marzo, que es el día del número pi. El tema será la fotografía y matemáticas. Cada alumno podrá presentar el concurso de 1 a 3 fotografías en color o en blanco y negro, en formato JPG. Las fotografías deberán ser originales. Cada foto deberá llevar un lema o título que haga referencia a un concepto o noción matemática, y también deberá figurar el nombre y el curso del autor. Las fotografías se entregarán por correo electrónico al correo actividadescolegioscj@gmail.com entre los días 14 de marzo y 16 de marzo de 2022, ambos inclusive. El fallo del jurado será el 21 de marzo de 2022 y será público. La presentación de la fotografía confirma automáticamente que los derechos del autor son del participante y que están libres de derechos a terceras personas. No se admitirán fotografías que hayan sido premiadas en algún otro concurso. En la semana siguiente se realizará una exposición con las fotografías ganadoras. Formará parte de las actividades preparadas para el centro para la conmemoración del mes de las matemáticas. Se premiará una fotografía en cada ciclo, con lo que habrá 3 fotografías premiadas en el centro: tercer ciclo de primaria, primer ciclo y segundo ciclo de secundaria. El jurado estará formado por una comisión de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, nombrada para ello. El fallo del jurado será inapelable. La participación en este concurso implica el total aceptación de estas bases. Cualquier caso no previsto en ellas será resuelto por la comisión organizadora. I saw peace of heaven waiting impatient for me, dawn. And I was running far away, would I run off the world someday? No. Y ahora tenemos a nuestra compañera Ana Mari hablando sobre un proyecto de las emergencias 112. Los alumnos de infantil tendrán la semana que viene una charla sobre las emergencias 112. Para ello vendrá la doctora Socorro, que les explicará a los alumnos qué deben hacer cuando haya una emergencia, sea donde sea, como en un colegio, en la calle, etc. La doctora Socorro le enseñará los diferentes utensilios de los médicos, cómo se transporta a un hospital si tienen un accidente y caen en un hospital. Ella le explicará quién acude a una emergencia, como los bomberos o la policía. El profesorado, después de esa maravillosa charla, quiere hacer un rincón de juegos con todas las cosas de un hospital: camillas, goteros, medicinas, etc. Y también quieren crear su propia farmacia. La vi bailando en la Alhambra, una guitarra mora guapa. La vi su sol y me enamoré, con su cara morena yo me la llevé conmigo, conmigo, conmigo. Bueno, y ahora tenemos aquí a nuestra compañera Irene, que nos va a explicar un poquito el nuevo apartado de la radio. Tu voz me suena es un nuevo apartado de la radio, en el que los alumnos imitarán a alguno de sus cantantes o personajes favoritos. Aquí tenemos algunos concursantes. Aquí tenemos a María José, que nos imitará a Camilo. No es día de rico, pero se pasa en rico. Y si en la casa alcanzas para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Aquí tenemos a Yasmín, que nos imitará a Lola Índigo. Soy aquí a mí a la escuela, la que no estaba me recuerda. Ahora que soy buena me decidiste, oh nena, oh nena. Soy aquí a mí a la escuela, la que no estaba me recuerda. Ahora que soy buena me decidiste, oh nena, oh nena. Aquí tenemos a Adrián, que nos imitará a J Balvin. No sé qué digo, pero todo el mundo está loco, todo el mundo está loco, todo el mundo está loco. Patinati esto, enati esto, patiniti esto, enati esto, patiniti esto, enati esto, patiniti. Aquí tenemos a Alberto, que nos imitará a Sebastián Yatra. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mi sol, tiene una colección de corazones rotos. Aquí tenemos a Ana, que nos imitará a Tanchugueiras. Ay la la la la, ay la la la la, ay la la la la, ay la la la la, ay la la la la, ay la la la la, ay la la la la. Esta noche foliana, esta noche que será, gran noche no tu reino, compañería leal, compañería leal, compañería leal, esta noche foliana. Aquí tenemos a Manuel, que nos imitará a Camilo. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Aquí tenemos a Adrián, que nos imitará a Raúl Alejandro. Mila de tíos, es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti. Aquí tenemos a Lucía y a Cayetana, que nos invitará a Tini. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Amigo, porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Amigo, ¿quién es tu amigo? Te conozco mucho más sin la ropita. Aquí tenemos a Juan, que nos imitará 4x3. Tú tóxico, plástico, cínico, irónico, una careta de tu estado psicológico, la poca empatía de tu egoísmo crónico, te ha convertido en un sujeto catastrófico, trágico, sádico, crítico, ilógico, aborrecible de un carácter tan caótico, si tus intentos por cambiar son microscópicos, todo tu alrededor se volverá necrótico. Aquí tenemos a Ángela, que nos imitará a Coco. El cielo es azul, al amor, al amor. Estás haciendo tú, al amor, al amor. Estás tratando, al amor, al amor. La traqueta con los pies, al amor, al amor. Está un poco loco, un poquitito loco. Estoy aminando desde hasta cuando aquí no te dejan, no. Te estoy un poco loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aquí tenemos a Martina y a Blanca, que nos imitará a Camilo. Por primera vez, un amanecer bonito. Por primera vez, lo que quiero y necesito. Por primera vez, soy yo en el cielo conmigo. Por primera vez, vuelvo a nacer contigo. Aquí tenemos a María, que nos invitará a Taburete. Si la luna se ha vuelto roja, recuérdame por lo que supe dar, y no por lo que digan los demás. Y todo lo que espero, un te quiero sin frenos, y una cantina donde descansar. Imaginando lo que pudo ser, me voy con el mañana y el ayer. Ya me han movido el foco, ya no estoy puto loco, mejor perderme que retroceder. Aquí tenemos a nuestra profesora Lola, que imitará a Mecano. Es una ocasión singular la de que el dólar esté devaluado, que no hay que dejar escapar para viajar a otra mar en un momento dado. Aquí tenemos a nuestro profesor Alejandro, que nos invitará a Manolo García. Como cada viernes salgo a dar una vuelta a quemar la semana. Y caminar a la deriva, caminar. Siéntate, siéntate, ven, cuéntame. Siéntate, cuéntame. Cuéntame, ven, siéntate, ¿de dónde sales tú? Por último, tenemos a nuestra profesora Paula, que nos va a imitar a India Martínez. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueño con mis manos solo en mi silencio y volar y acariciar el cielo con mis manos y olvidar mi dolor. Inventar horizontes nuevos y cantar y hasta romper mi voz gritando y vencer al amor. Genial. ¿Cuál es el que os ha gustado más? Podéis votar por el Facebook del centro. Buenos días, mi nombre es Noa Ramírez. Y hoy soy vuestra mujer del tiempo. He Hoy viene 18 de febrero en nuestra localidad Ubrique. Hará una temperatura máxima de 19 grados, calorcito, y 10 grados de mínima. Atención, bufandas y guantes. El cielo se muestra con intervalos nubosos. Los paraguas pueden seguir cogiendo polvo. Ains, me despido, pero no sin antes desearos buen fin de semana y feliz día a todos. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. Aquí tenemos a nuestro compañero Adrián y Pablo que nos van a presentar las verdades y mitos de nuestro centro. Nuestros alumnos van más preparados. Mira, nuestros alumnos cuando terminan en nuestro colegio van a bachillerato y a la universidad, y a la mayoría les dan beca. Estamos todo el día rezando. Mentira, solo tenemos una educación en valores. Somos felices. Todos los profesores son religiosos. Mentira. Solo nuestra hermana María José nos da la asignatura de religión. Solo tenemos clases de infantil. Mentira. Aquí tenemos guardería, infantil, primaria y secundaria. Ya, on the top floor of the building, flying of your love, are you feeling me? Baby, baby, baby, baby, baby. Yo, mama raised a champion. Tu beso son mi premio. Baby, baby, baby, baby, baby. Yeah. Gracias, mamá, estamos bien. El barrio reclama my name. Baby, what you wanna say? Only you play safe. Only you y yo. Let me ride my pain. Dejo que caiga la rain. Hey. Seguimos apuntando a la cima. Llegamos, my hijo te lo prometió. Me saco y pasas a la luna y la trompo. Cagada en la espalda solita, papo. Fast life, mano. Yori, yori, vámonos. Dejemos los malos momentos de lado. Sellemos los tiempos pasados. Que tengo más cuentos guardados, papo. On the top floor of the building, flying up your love, are you feeling me? Baby, baby, baby, baby, baby. Camino vagando, ando buscándote en la calle. Aunque de mí ya no queda nada para atrás. Solo palabras de mi balada. Dicen que van a venir a buscar, pues venga. No hay perito, die, I'm going to buy a house for my mom. ¿Y ahora dónde está? Puede contestar. No quiero de vuelta, mami, ten alone. Estoy listo para el próximo round. Me bajo para el bajo del town. Mami, yo estoy elevado. Como Maidana lo dejo nocao. What the fuck are you talking about? Summer, I miss you. Todo lo que estoy viendo es un sueño, it's crazy. Pero te estoy trayendo la luna. Are you feeling me? Me quedan más balas por esquivar. Puedes mirar, baby, te es mi investigarme. Nos vemos flotando en Argentina. Sin terminar, lady, vas a ser mi ya. Me quedan más balas por esquivar. Puedes mirar, baby, te es mi investigarme. Nos vemos flotando en Argentina. Sin terminar, lady, vas a ser mi ya.